daño, no le guardes rencor, compréndelo, no lo dudes, es tu amigo y te quiere, porque ese hombre, ese hombre.